Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y aquí estamos hoy, en medio del puente, para traerte una selección musical ecléctica de esas con las que te intentamos sorprender cada martes. Escucharemos las secciones fijas, la grabación histórica y el momento bizarro. Pero antes vamos con una remezcla de un tema de In Vitro, responsable de la netlabel Breathe Compilations y que lleva el blog Netlabel and News junto a nuestro colaborador habitual, Pachi, alias Milendab. Este último no ha podido estar hoy con nosotros, pero nos ha seleccionado un par de temas que vamos a ir escuchando ahora al principio del programa. Vamos entonces con esta remezcla de In Vitro. Thank you. hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con esta vela remix del tema de In Vitro titulado, bastante complicado, pero lo intentaré, Quix Amo Nikan Nika Nimonansin. Y aparece esta remezcla en los fantásticos Dogma Remixes. Se trata de una forma de revisitar el álbum que In Vitro publicó en la Label Kreislauf en 2007 bajo el nombre Fantástico Dogma. Ahora varios artistas han dado su interpretación de estos temas. Cuatro de ellos, Orizo, Fasen, Vela, el que hemos escuchado ahora, y Fralar, se metían con esta Quix Amo Nikan Nika Ninonansin. Y luego también estaba el propio In Vitro remezclando su tema La Decadencia del Yo, y por último Lethet, que se metía con El Fin de los Tiempos. Y un dato relevante, el arte visual de este disco, muy bonito, lo firma Ray Garrido, quien también tiene sus trabajos musicales editados en Stanel Label, donde aparecía los fantásticos Dogma Remixes Breathe Compilations. Y el tema que acaba de sonar es una recomendación de nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, al igual que han hecho David Domingo de netaudio.es y Jaume Monsant de oírparacreer.com. Pachi ha seleccionado sus mejores canciones del año y sus 5 labels favoritas para un calendario que está haciendo el magazine flow.es. Entre las canciones, pues las firman artistas que ya nos ha acercado Miller in Dub en sus intervenciones de los martes aquí en Intangible 23, como pueden ser Carl Sagan's Ghost o Spectaciera. Y respecto a las discográficas virtuales que ha destacado, pues ahí están Earth Mantra, Breathe Compilations, por supuesto, o Public Spaces Lab, entre otras. Nosotros también hemos hecho modestamente una selección con las mejores canciones del año a nuestro entender y las Nel Labels destacadas, y espero que aparezca en flow.es también en próximos días. Y vamos con el segundo y último de los temas que nos recomendaba Pachi para hoy, que no ha podido estar, pero aquí queda su aportación musical. Es este de Plek titulado This Moment is Eternal. Este momento es eterno. Y aparece en el recopilatorio Escala no uniforme. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que hay por internet. Y acabamos de escuchar el tema de Plek titulado This Moment is Eternal y que aparecía en el recopilatorio Escala No Uniforme. Se trata de un lanzamiento que parece que ha gustado mucho dentro de la comunidad NetAudio. No solo Pachi alias Miller in Dub nos recomendaba escuchar este tema, sino que la semana pasada otro colaborador, Jaume Monsant, seleccionaba un tema también de este recopilatorio, Escala No Uniforme, disponible en el label de ese nombre, Escala. Y vamos ahora ya con la grabación histórica a cargo de la Edison Concert Band. Se titula Columbia, the Gem of the Ocean. Columbia, the gem of the ocean, played by the Edison Concert Band. (Laughs) puede que no sonara demasiado bien, pero hay que tener en cuenta que esta grabación se hizo en noviembre de 1900, nada más y nada menos. Ahí estaba la Edison Concert Band con el tema Columbia, the Gem of the Ocean. Columbia, la gema, la joya del océano. Y originalmente esto era un cilindro de cera marrón que algún alma caritativa ha rescatado para internet. Y eso nos ha permitido escucharlo dentro de nuestra sección fija de los martes aquí en Intangible 23, la grabación histórica. Y en fin, unos viejos conocidos de este día, del martes, en nuestro programa, son los norteamericanos que hacen música irlandesa, Sláinte. Todavía tienen más música disponible por ahí. Por ejemplo, esta canción, Mary's Wedding. Step we gaily on we go, heel for heel and toe for toe, arm in arm we go, off on Mary's wedding. Over hill ways up and down, myrtle green and bracken brown, pass the shilling through the town, all for sake of Mary. Step we gaily on we go, heel for heel and toe for toe, arm in arm we go, off on Mary's wedding. Plenty herring, plenty meal, plenty pint of filbert real, plenty brownie bands as well as the Estaba explorando un poco las novedades en el archivo de la música gratuita y descubrí que Sláinte tenían subido otro disco allí en esa plataforma y me dije adelante. Ya habíamos escuchado varios cortes de su trabajo homónimo, pero esta Mary's Wedding está sacada del álbum Cup of Tea, copa o taza de té. Este sería el último trabajo de Sláinte. Ahora se está recuperando su discografía, como ya digo, en el archivo de la música gratuita. Y ellos, a finales de los años 90, tuvieron un éxito considerable al ser de las primeras bandas en compartir su música a través de internet de forma voluntaria, claro. Y en fin, sigue siendo recomendable, aunque ya han pasado ya unos años desde que apareció por primera vez, escuchar la música de Sláinte. Y vamos ahora a volver a los sonidos de baja fidelidad, pero no con una grabación histórica, sino con un artista que busca ese efecto de manera intencionada. Me refiero a Olele Brut, ya lo conocemos de sobra aquí en Intangible 23, porque le hicimos una entrevista hace unas cuantas semanas, y vamos a poner a continuación un tema de 9 minutos, pero que está muy bien, me parece a mí, este Surfing. Thank you. Thank you. como una transmisión interplanetaria en la que captamos algunos sonidos inconexos, pero que apuntan a una realidad maravillosa. Así se presenta este tema de Eric, alias Olele Brut, Surfing, que tiene muy poco de surfero en realidad. Aparece en su Eleg álbum, un trabajo que editó este año en 2010 en la pujante en el label experimental Surfing Phonoetics. Y poco más te puedo contar de él, solo remitirte a la entrevista que le hicimos y que está disponible en nuestro blog intangible23.canaresahora.es. Y después de esto, pues no pienses que bajamos la guardia, porque ahora llega el momento bizarro. Ahí tenemos, como siempre, al Dr. Phipps tocando los acordes introductorios de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y es la sintonía de nuestro momento bizarro. Cada semana aquí en Intangible 23 hemos escuchado las cosas más peregrinas, desde un sanador que hace unos cantos ahí extraños, hasta una pretendida gallina o pollo que canta versiones de éxitos, a lo que viene a continuación. Un músico que se describe como hechicero y profeta y viene de Finlandia. Se llama Profeta Elaman Anikoulu. Y vamos a escucharle con este tema, Piru Parka Auringosa Pansi. Admito que esto se está saliendo un poco de madre, pero te prometo que la última parte del programa de hoy en Intangible 23 será más tranquilita, al menos que este momento bizarro a cargo de Profeta Elaman Anikoulu. Su álbum Peul te lo puedes descargar desde la en el label We Have No Zen, un nombre curioso, no tenemos Zen. Y la gente de esta discográfica virtual nos quiere hacer creer que Elaman Anikoulu es un verdadero profeta y mago de cuentos que grabó este disco en 2008, inspirándose, dice, en los ruidos y los sonidos como herramienta para sus profecías y manifestaciones. En fin, no sé si el mensaje se transmite, pero queda claro que es un músico arriesgado. Y vamos ahora con otro grupo al que ya conocemos, los catalanes Hat. Este es uno de sus pocos temas cantados, pero merece la pena. Se titula Money, dinero. One, two, three, Ahí estaba Jordi Matas metiéndole caña a la guitarra. Hace algunas semanas entrevistamos a este músico de jazz que se juntó con tres compañeros en Cataluña para dar forma a la música de Hat. Su álbum Local Hat es el segundo en su discografía y te lo puedes descargar de forma gratuita desde la plataforma Bandcamp. Lo hemos escuchado este tema Money, dinero. En Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Hat actuaron el pasado fin de semana en el Festival de Jazz de Sigüenza y otro grupo que estaba en ese cartel era el trío antimanierista, al que le dedicaremos el programa del próximo jueves. Tendremos tiempo entonces para conocer su particular propuesta. Pero ahora lo que toca es por fin relajarnos un poquito de la mano de las grabaciones de campo del británico Thomas Peter Carter. Él tiene, como ya sabes, numerosos proyectos, Mars Rosetta, etc. Cuando hace grabaciones de campo se hace llamar Sinclair y el siguiente tema se titula Church Bells in St. Leonard's Gardens. En este trabajo que ha hecho Thomas Peter Carter bajo el seudónimo de Sinclair, el medio marino es el protagonista. Se titula el álbum, de hecho, Watermarks, y aparecía en el label Impulsive Habitat, que es una subdivisión de otra discográfica virtual muy importante como es Test Tube. Y hemos escuchado el tema Church Bells in St. Leonard's Gardens. Vamos ahora siguiendo con ese repaso a grupos a los que hemos entrevistado en los últimos meses con Selva de Mar. La propuesta, como siempre, muy austera instrumentalmente, pero con mucha imaginación, de este dúo asentado en Cataluña. Les escuchamos con el tema Indio Hindú. Thank you. Selva de Mar incluyeron el tema que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23 y que se llamaba Indio Hindú en su álbum homónimo. Era uno de los tres que te puedes descargar desde el archivo de la música gratuita. Por supuesto, un lugar estupendo para encontrar todo tipo de propuestas que se salen de lo normal. Y vamos terminando esta edición del martes en Intangible 23 de la mano de Bosques de mi Mente y un tema titulado Tortugas. Para reencontrarnos con varios de nuestros artistas favoritos del Netaudio que se mueven en facetas experimentales, del jazz, de la electrónica de baja fidelidad, etc. Y por supuesto nos sigue gustando mucho la música de Nacho, alias Bosques de mi Mente. El tema que hemos seleccionado para terminar hoy aquí el programa es Tortugas, y aparecía en uno de sus primeros trabajos, Trenes de Juguete, disponible todavía y esperemos que durante mucho tiempo en la NL Label rusa los archivos clínicos. Nos despedimos ya en esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, el programa entero en formato podcast y la forma de contactar con nosotros mediante correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. En el blog tenemos publicado en las últimas semanas un artículo sobre la herencia del crowd rock en el Netaudio y la entrevista a Ergo Fismith que emitiremos en breve, ya la tenemos traducida. Y un último apunte, tienes que estar pendiente de la página flow.es porque van apareciendo esos calendarios con los mejores momentos del Netaudio en 2010, seleccionados por figuras importantes de la música libre en España. Modestamente también estará la aportación de Intangible 23 en algunos días. Así que nada, nos despedimos hasta el jueves, tendremos la música del trío antimanierista. Un saludo de Ayos García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.